Estaba Guadalupe Fleita, una queridísima artista local, está haciendo un trabajo, una producción muy bien armada, con mucha investigación, con mucho ensayo, hablando de su presentación esta noche, que también la vamos a estar difundiendo. Y nosotros tenemos el agrado de estar con la gente del Entrevero, que próximamente, el domingo 25 de noviembre a las 19 horas, estará presentando en San Isidro. También vamos a estar comentando mejor de esta actuación, y nos van a estar contando un poco de su propuesta musical, una propuesta muy interesante, de su formación, un poco de ellos. Así que le damos la bienvenida a Andrés Contastini y a Mariana Rivalla, que nos están visitando el día de hoy. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por el espacio y y por la posibilidad de difundir el grupo acá en la radio. El gusto, por supuesto, es nuestro. Y bueno, ya de entrada, toda la hora es para ustedes, ¿eh? Así que hoy vamos a conocer bien al Entrevero. Aprovechen exactamente para hablar de todo lo que sea. Y esta propuesta interesante que trata de juntar o mezclar, como dicen ustedes, lo académico con lo folclórico. ¿De qué se trata esto? O mejor dicho, ¿cómo nace esta intención de hacer esa mezcla, ¿no? Que ya desde la instrumentación más o menos se va notando, digamos. Y cuando yo un poco al escribir la música y haber hecho, por un lado, la carrera de música académica en el conservatorio, y por otro lado, también haber tenido mucha relación con el folclore también toda la vida, se unió esta idea de encontrar esos dos mundos. Eso yo en algún momento, a los 20 años, viajé con Valencia Arabia, por ejemplo, a tocar chacarera. 20, capaz un play por ahí. Tocando chacareras, y siempre estuve haciendo la carrera de música clásica. Y me pareció importante, me pareció que lo que, desde mi necesidad de componer, que donde más yo podía decir algo nuevo era uniendo estos dos mundos, que a veces o se hace muy académico, entonces no llega a sonar para mí muy folclórico, o capaz ahí están las propuestas tradicionales que son muy lindas, pero que no tienen nada que ver con lo que yo puedo decir. Yo tengo que decir algo que tiene que ver con lo que soy yo, que no puedo tocar una chacarera simple, pero digamos que me va a faltar todo lo otro. Y bueno, es lo que yo intentamos acá con sí, el grupo. Además, la mayoría de los miembros también estudiamos en conservatorio, y además muchos nos dedicamos también a la música clásica. Uh-huh. Ustedes hacen, además del Entrevero, algunos de los integrantes sí, conforman somos compañeros conjuntos de música clásica. Sí. ¿Se conocieron así en el conservatorio o se fueron encontrando? Algunos sí, yo con Andrés sí, y también en orquestas, también te conociste con Tomás, claro. En orquesta, sí. El resto también compartía de alguna manera esta inquietud de tratar de armar algo folclórico, o para algunos fue una cosa nueva, digamos. Sí, yo caí en paracaídas, más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Y te fuiste encontrando como con un mundo nuevo? Sí, ¿te me gustó? Encanta. ¿Fue me difícil encanta. Al principio? Y un poco, sí. Pero, o sea, ya como al tener una propuesta también un poco académica, es más fácil entrar de alguna manera. O sea, no es exclusivamente pop. Popular, o sea, es más fácil por lo menos al principio para uno como adaptarse. Y el nombre, el Entrevero, ¿tiene que ver justamente con eso, con entrevarar la música clásica y lo folclórico, o además por alguna otra cuestión? Bueno, tiene que ver con eso, sí, porque Entrevero significa, tiene, bueno, varios significados Entrevero. Yo tomé más que nada el de mezclar una cosa con otra, que es el del diccionario. Entrevero también, obviamente, es una pelea, ¿no? Claro. En el tango entrevero son peleas, ¿no? Que estás mezclando es una cosa. Se agarran. Pero cantando y desencantando se le entreveran las penas, como dice la samba de Cuchi Lizamón y Castilla. Uh-huh. Ahí sí serían las penas que se entremezclan, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo tomé por eso. Porque era un nombre que unía este concepto de unir dos cosas diferentes. Y también porque estaba en el tango y en el folclore, esa palabra que me gustaba. ¿Les parece si ya para conocerlos mejor y musicalmente, que bueno, justamente es la propuesta que están presentando, es escuchar algún tema de este disco? Y empecemos con el primero, me parece. Ahí está, el primer tema, ¿y querés presentarlo, Andrés? El primer tema es Cenizas de Algarrobo, y ahí es una chacarera trunca, con una letra que también hay otra cosa, que cuando yo escribo las letras, intento... O a mí me llama mucho la atención la naturaleza, y para mí el ritmo que representa la naturaleza es el folclore. Sobre todo, porque cada, por ejemplo, la chacarera, el ritmo que es el chasquido que tiene el bombo, ¿no? Es como las que... Eso lo saco de Juan Falú, estoy robando ahí. Pero está muy bien, el chasquido que hace la guitarra es las quebradas que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces en la chacarera está el chasquido. Y representa un poco ese paisaje de quebradas y de valles, ¿no? En la chacarera, bueno, los ritmos también más norteños, como el vallecito. Todo lo que tiene bombo, ¿no? Todo el bombo uh-huh. Negro lleva eso. En cambio, el ritmo del litoral. El litoral no tiene chasquido, es como más acompasado y es como el vaivén del río. Uh-huh. Se siente. Eso, para mí, la música se fusiona con el paisaje. Entonces, bueno, también un poco. Yo que quería ser guardaparque cuando era chico, terminé haciendo folclore, escribiendo sobre la naturaleza, que es mi manera de aportar. Muy este, bien. Entonces, escuchamos. Cenizas de Algarrobo, que habla un poco de la letra. Bueno, de cómo se va devastando nuestra naturaleza. En realidad es como una suerte de denuncia, pero con simplemente poética. ¿No? Cómo se van quemando los árboles. Sí, sí. Que nadie escuchó, debe un viejo algarrobo, se viste en llamas. La noche se ilumina por un ignio mar que se posa en las copas de los que. Hoy le rezo yo, siglos de historia muda se desvanecen entre chispas negras, sombras vuelan más allá. Pobre monte parecía Dios eterno de mis días. Solo es cenizas. chispas negras, sombras vuelan más allá. Pobre monte, parecía Dios eterno de mis días. Navegante de la puna, entonces, Cenizas de Algarroba, comentabas algo muy interesante recién, justo antes de presentar este tema, y que tiene que ver, bueno, cómo la naturaleza y la música se van de alguna manera como relacionando, y cómo vos veías eso en el folclore. Va en esa búsqueda la idea del entrerro, porque la gráfica también es como muy natural, digo, hay un pájaro, está, sí, se la ve. Ah, es compositor, arreglador, pintor, esa la tenía guardada. Sí. Porque se ven muchas flores, digamos, pastizales. De hecho, la foto donde están ustedes también, es todo verde el fondo. Claro, sí, la idea fue un poco poner eso. La tapa del disco, cuando la pinté, era como representar los elementos. Viste que está el pájaro de fuego, el río atrás, que es el agua, luego la tierra se ve ahí como con el puntísimo ese, y el aire un poco como sería. El aire está. ¿No? Está. Ya hecho, no sé cómo pintarlo, pero se puede decir, se siente un aire. Una brisa. Una brisa. y bueno, como habla de la naturaleza, la chacarera Ceniza de Garrobo habla del fuego, el fin editorial habla del agua, el sembrador se podría decir que habla de la tierra, porque el maestro rural en la tierra, como ayudando a los alumnos de alguna manera. También quería representar lo que dice el disco en un cuadro, que eso es lo que busqué cuando hice esa imagen. Y sí, yo como que quiero rescatar el folclore, y como también como una forma de hablar de la naturaleza, que es algo tan tan hermoso, que en general es como que la gente de los ciudadanos no termina de registrar cosas. No termina de registrar cosas sencillas que pasan. No sé, el florecimiento del jacarandá. Poca gente debe saber que florece dos veces, y que el florecimiento de primavera es simplemente con flores, que pierden flores y pierden las hojas. Esas cosas que todos tenemos, y que de alguna manera parece que están como enseguecidas. Ahí me fui un poco por las ramas, pero bueno. Sí, por las ramas, justamente. Sí. Por las ramas del jacarandá, sí, no, pero sí. Está muy bien, porque sí. Tiene que ver un poco con la idea de lo que van plasmando en el disco, porque, sí, como vos decías, hay canciones dedicadas al río, bueno, sí, al río de la Plata, al mar, claro. Esto del entrevero, y recién hablábamos, vos comentabas que entrevero, además de mezcla o de esa cuestión, también tiene que ver, sobre todo en lo que es más el lunfardo tanguero, también, sí, en cuanto a pelea, ¿no? Sí. Cuando se arma el entrevero, lo toman también como, que para mí no existe esa dicotomía, pero que muchos sí lo plantean así, como que hay una pelea entre lo académico y lo popular. No, la idea es que no. La idea es amigarlos. Sí, claro. La idea es amigarlos. A veces nos ven un poco de reojo por los... No, creo que en general a todos les gusta, pero cuando, sí, te ven ahí con algunos que subimos a Triles, como que no es lo que se, lo que se estila en el... Claro, no es lo más tradicional. Sí, subir a Triles en el folclore. Pero no, la idea es que sea un encuentro, un encuentro. Que sea entre, mezclar una cosa con la otra. Claro, porque... Después la palabra tiene fuerza también. Sí. Me pareció linda palabra. Sí, sí. ¿Y por qué creen que a veces, digamos, ustedes que están justamente en este, tratando de armar esta fusión, digamos, esta mezcla, por qué creen que a veces hay un prejuicio, o se trata como de separar lo clásico y lo folclórico, como si fueran músicas distintas, como si no pudiesen convivir, cuando en realidad se retroalimentan y evidentemente le hace muy bien tanto al folclore como a lo clásico? Pero ¿por qué piensan que a veces se intenta como separar y decir, ah, no, esto no es folclórico, esto no? Porque yo he escuchado gente decir, ah, no, esto le falta tierra, no sé, cosas así que... Para mí es una dicotomía falsa, pero digo, no sé qué... Y yo espero que es un poco el prejuicio o la dificultad de escuchar algo nuevo también. Porque capaz escuchar estos arreglos... capaz representa un poquito más de, de hacer un esfuerzo intelectual que capaz de, escuchándolo lo que viene sonando es como más fácil, no sé. Eso podría ser. Y desde lo, y de lo académico también como que sí, también hay como que toca Mozart, Bach y no hay tanto espacio, me parece, en las orquestas para compositores argentinos que hagan cosas nuevas. También falta espacio. Claro, que también el público está bastante separado, ¿no? Capaz la gente que va a escuchar folclore nunca vio a algunos, ¿no? ¿No? Sin generalizar, pero capaz muchos de ellos nunca escucharon una orquesta clásica y al revés, ¿no? Hay veces que las personas también son bastante puristas, ¿no? Y no, no, capaz no esperan o les sorprende encontrar, ¿no? Como algo que une los dos mundos. Yo siento que es un momento que hay poco espacio real para nuevo, que es un momento de mucho reciclado. ¿Sí? En la música, hasta en la música popular, pero, bueno, ni hablar en la música académica, que siempre tenemos un compositor de ahora, cuando compone está componiendo contra, su obra en alguna manera está compitiendo con toda la historia de la humanidad, o sea, es muy difícil. Claro, muy complicado. Muy difícil poder meter una obra cuando vos tenés el mejor clásico que fue Mozart, el mejor clásico barroco que fue Bach, y no era así en la época de ellos. O sea, ellos componían música, la gente quería escuchar música actual. Ahora, la música académica, lo académico, está mucho el tema del museo. Claro. Pero en la música popular, si vos podés, hay poco espacio para escuchar. En el tango, siempre Naranjo en Flor, son compositores ya, son tangos de 50 años atrás. Y como que hay poco espacio en el tango, en folclore un poco menos. Hay nuevas obras que circulan. Igual también están muy ligadas para mí con una cosa un poco demasiado comercial. O sea, no encuentro muchas obras del estilo nuevas, del estilo que hacían Leguizamón y Castilla, claro. Eduardo Falú, con Ábalos. No encuentro mucho eso dando vueltas nuevo. Sé que hay compositores, pero no hay tanto espacio para escuchar. Yo creo que bueno, que el desafío es bueno, que llegue, el discurso que llegue. Bueno, este espacio está bueno, pues es una forma de que llegue otra música. Y bueno, de cómo hacer para que toda la tradición esté y que también esté lo nuevo. Uh-huh. Y que el público pueda tener esa avidez por encontrar cosas nuevas y además de escuchar lo de siempre, ¿no? También lo que es la enseñanza, por ejemplo, la formación académica también está, o sea, muy separada de todo lo que es la música popular y al revés. Tal vez ahora se está como, por ejemplo, no sé, en lo que es la carrera académica se están incluyendo materias que son respecto a la música popular por una cuestión de cultura general y lo mismo al revés, tengo entendido. Pero bueno, a veces hasta ahí llega. Todavía. Igual hay como un avance, ¿no? En ese aspecto, digo, bueno, está en el manual de Falla de la carrera, claro, de música popular, está sí. En Avellaneda. Sí, hay como un rescate. ¿Cómo? Hay que prestar atención también a nuestra música desde lugares acá más de formación. Uh-huh. Eso es interesante. Y ustedes, por ejemplo, recién nombrados, bueno, Cuchi Leguizamón, Castilla, ¿qué autores, qué compositores del folclore y también de lo clásico son de los que más se nutren, digamos, o los que les gusta escuchar, de los que disfrutan escucharlos también hablar y que ustedes dicen, cuántas cosas hay para aprender de estos tipos? Bueno. Empezamos. Bueno, digamos, de la música popular que están componiendo ahora, me gusta, bueno, el Negro Aguirre, Van der Mole, también lo que hace Juan Quintero con Una Monti y con Acaseca. Mismo lo Juan Falú, también hace cosas muy bellas, bueno, es un guitarrista, ¿no? Increíble. Ahora te puedo decir, después de lo académico, me falta más conocer cosas actuales, te diría. Te puedo nombrar, sí. Te puedo decir a Bach, te puedo decir Mozart, te puedo decir Debussy, todos los compositores que ya todos conocen de alguna manera. Me faltaría conocer más capaz compositores de ahora. Hoy, este es el año Guastavino. Guastavino me gusta mucho y es un compositor. Carlos Guastavino. Que de alguna manera puso lo folclórico desde un lenguaje que algunos los criticaban en su momento porque no hizo una innovación desde el lenguaje. Como que son composiciones con un lenguaje como del principio del romanticismo, ¿no? El tipo de armónicamente y melódicamente va por ahí. Y es un compositor que rescata. Que está bueno. Sí, pero porque también ellos en esa época eran como todo un grupo generacional que los mandaban a estudiar afuera. Claro. Y después venían, traían todos esos conocimientos que acá era toda una novedad. y lo que hacían era como, digamos, utilizar las, como la música folclórica y como fusionarlo también, ¿no? Muy bien, 4580-0386, no había dado los teléfonos, o 4506-3114 para los que se quieran comunicar con FM La Barca 88.3. Tenemos la visita aquí del Entrevero, Música Popular. También por Facebook, bueno, está nuestro grupo Encuentro con las Raíces, ahí nos pueden dejar mensajes. Saludos para Cristina Arriagada, que está escuchando desde Capital Federal, fotógrafa ella. Saludos también para Carlos Puente, que recién lo cruzaba en la calle y venía con los auriculares escuchando el programa de María y sabía que después veníamos nosotros, así que fiel vecino acá, fiel oyente de La Barca. Para el duende de la guitarra también que está escuchando el programa. Vamos a escuchar otro tema, sí. Dale. Bueno, podemos traducir todo esto que hablamos en música. Yo creo que el tema que musicalmente más resume de el encuentro de estos dos mundos, este es instrumental, es el ombligo del mundo. Ah, entonces el tema número 11. El 11. Le decimos en vivo, Juli, prepare ahí el tema 11. ese es un tema, ¿sabes qué? Sobre ese te quería preguntar, ya que lo elegís, aprovechamos. ¿Cómo se hace para, el título de una obra que es instrumental? ¿Se piensa antes? ¿Se piensa después? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Bueno, yo, en este caso, yo suelo viajar mucho por acá, por Sudamérica y por Argentina. Y cuando hice este tema, que fue hace rato ya, compré un charango en Cusco. Y tiene la presencia del charango, ¿no? Y hice unas melodías con el charango y armé la obra esta. Y Cusco significa el ombligo del mundo. O sea que por eso le puse. Sí. Perfecto. Entonces vamos con el ombligo del mundo. Thank you. al encuentro con las raíces aquí en FM La Barca 88.3 con la visita de Andrés Constantini y de Mariana Rivalla del Entrevero. Andrés, composición, arreglos, dirección, guitarra y violín. ¿Algún otro instrumento que se incorpore eventualmente? No. A veces canto un poco también. Y Mariana Rivalla, la viola. Tocan. Bueno, además el grupo está conformado por Laura Migliorisi en canto, Agustina Kunze, flauta traversa, Tomás Pereira Lucena en violonchelo, Andrés Filgueira Rizo en charango. Ángeles. Filgueira Rizo en charango, le cambié el sexo, ¿no? Sí. Y Agustín Etrici en percusión. La dirección, digamos que está un poco a cargo de todo. Está. Eso habría que bajar un poco el cambio. Pero los arreglos, sí, las composiciones y los arreglos sí, los hice yo. Pero la dirección estamos todos, ¿no? Nos matamos ahí para que suene bien. ¿Cómo hacen para elegir los temas? Por ejemplo, bueno, hay muchas composiciones de Andrés, pero hay dos o tres temas que tomaron del, digamos, el cancionero popular, y en esos temas se ponen de acuerdo, lo mismo para los... No, en general se encargaría porque yo sentía que los arreglos. Sí, bueno, el último tema es medio que todavía no lo hicimos. En el último arreglo habían querido hacer un tema más andino, y bueno, puse a buscar carnavalitos no tan conocidos. Tampoco hice uno súper desconocido, pero soy de la Puna, no sé cómo decir. Sí. Que lo hizo de famoso Tomás Lipán. Soy de la Puna. Lo hizo famoso Tomás Lipán, antes no era conocido. Capaz sí, ahora capaz se puede hablar un poco más de... Ahora Agustín también trajo una regla, por ejemplo, una samba. Van también recorriendo varias regiones, digamos, musicalmente. Hay canciones para el litoral, canciones norteñas, hay tangos, inclusive. Sí, claro, porque para mí, bueno, el folclore de Buenos Aires es el tango, la milonga y el vals, ¿no? Acá hay una milonga y un vals en este disco. En los tangos retratan personajes. A mí me gusta eso. Ahí, digamos, que se corre el eje más de la naturaleza y se va a los personajes con el tango. Sí, tiene que ver con el ritmo, digamos. Y el tango, así como decías que por ahí el folclore te conecta con la naturaleza, con la tierra, en el tango encontrás estos personajes. Con la ciudad, no es muy difícil de hablar de un jacaranda en un tango. Claro. En una... Personajes del arrabal, además, que están ahí al margen, ¿no? Sí. No, bueno, el tango son tres, en teoría, yo hice dos. Que describen a un personaje que pierde el trabajo y se pone a cantar tangos para poder sobrevivir. Unas moneditas. Por unas moneditas. Y un poco, el personaje existió y yo toqué con él en un lugar. Está inspirado. Es una historia verídica. Real. Pocas cosas, hay un par de detalles que no son reales, que son un poco exageraciones. Bueno, pero esa es la parte de la ficción, que también de la música. Sí, para que sea un poco más divertido, pero casi que todo lo que pasó, sobre todo en 500 tangos, pasó realmente. Y un poco el tema de la nueva, muchas orquestas típicas juveniles para sobrevivir, eso ya estoy un poco parodiando todo lo que está pasando a través del tango, necesitan del turismo y van a San Telmo a tocar y viven, o sea, Tomás, el chelista del grupo, toca en la fronte y toca todos los domingos y vive el domingo en San Telmo, toca el chelo. O sea que también está en esa de cantar de lo que pasa. Rebuscarse lo que pasa en el tango. Parece, ya que estamos hablando de ese tema, escuchar esa canción. Bueno. Le pasamos al operador el número que nos mira así. Esa es la que me atrevo a cantar yo. 502 tangos. 502 tangos, que es el número 9. El 9, Juli. Seguimos así, le damos más también a los oyentes más música y de paso saben de qué estamos hablando. Y de alguna manera, como decía Andrés, retrata un poco... ¿Cómo hay que rebuscársela ahí en el rebuscársela mundo con la música, ¿no? Y todos están un poco, los que quieren vivir de tocar, y bueno, ahí cuesta. Vamos con 502 tangos. Los reveses de la vida lo dejaron sin dinero, cantando tangos reos pa' pasar el día a día. Lo acompañaba un anciano, pasaba los 90 con un fuelle que revienta tristes sonidos diezmaos. Uno siempre se jactaba de los 502 tangos que cantaba de memoria con su voz toda cascada. El otro siempre se olvidaba el tono de la canción en su oxidado bandoneón. Entre los dos reflejaban su precaria condición. Tocaban en un bolichón pa'l malandrín decadente, con un dueño indecente, miserable y drogón, que en su nariz no cabía tanta merca y metida, si era agarrado el señor que tocando noche y día, no alcanzaba el del bandoneón siquiera junto al gran cantor a pagar entre los dos una pensión. Mujer del usurero, dueño de aquel agujero, tomaba hasta el cansancio, whisky hasta vino rancio. Escabiada acaparaba sin permiso el escenario, mostraba su canto agrio, ay cómo desafinaba. Los dos músicos pintados escuchaban con horror los aullidos demasiados del amante del alcohol. Un día quiso el cantor aprovechar la borrachera de la esposa del patrón, seducir con facharrea, chamullar de su pasión. Ese día a los dos los echaron a patadas, el del fuelle ya sin nada lo atacó su corazón. Al vender su instrumento a un turista de Japón, ya sin tiempo pa' lamentos, terminó en el cajón. El cantor espera encontrar un lugar para poder mostrar algún tango de sus 502. Algún tango de sus 502, algún tango de sus 502. Y seguimos acá en FM La Barca 88.3, 4580-0386 o 4506-3114 los teléfonos, ahora sí. Y seguimos con los chicos del Entrevero. Bueno, aprovechemos para vender un poco, para comentar las próximas actuaciones. Decíamos, una muy cerquita, así que toda la gente de acá de San Fernando, de San Isidro, de Tigre, de Vicente López, que nos escucha por el 88.3, puede ir. Domingo 25 de noviembre, 19 horas, en la nave Cadman. Sí, en Ituzaingó 632, frente a la plaza de San Isidro. Bien fácil sí, de llegar. Es muy fácil llegar, inclusive ahí dice una entrada, pero nos confundimos. Es a la gorra, así que no hay excusa para faltar. Perfecto, a la gorra. Es a la gorra, el lugar es hermoso. La plaza también está muy linda. O sea, menos excusa todavía para faltar. Sí. Al día siguiente es feriado. No sé, creo que... ¿Para pasar un domingo? No pueden faltar a ese concierto. La idea es presentar todo lo que es este disco, lo que estamos escuchando. Sí, muchas sí tocan estas obras de este disco y otras nuevas también. Entonces, Ituzaingó 632 en San Isidro, a la gorra, este domingo 25 de noviembre. Y después hay otro más lejano, no tan lejano en realidad, el domingo 2 de diciembre, en La Oreja Negra, en Palermo, en Uriarte 1271, en La Oreja Negra. Y ¿a qué hora? Eso es a las 21 horas. El de San Isidro es a las 19, ahí cuando termina, se va poniendo el sol. Y el de Palermo es a las 21 horas, el domingo 2 de diciembre. La Oreja Negra, muy lindo lugar. Y para que no se olviden, bueno, hay un Facebook ahí que es el Entrevero, que pueden ver las fechas. Y también en MySpace, que es www.myspace-elentrevero. Para escuchar música, es www.myspace.com/elentrevero. Ahí hay música y también escribí, están las fechas. para que puedan, bueno, o agregarse al Facebook o agregar o escuchar ahí las obras y ver las fechas. El sábado 1 de diciembre van a estar también, porque han ganado, digamos, han pasado a la final del Precosquín de San Fernando, sí, precisamente. Así que en el Parque Náutico ahí también los pueden encontrar el día de la final. El día de la han final pasado ahí como conjunto instrumental. No. Conjunto instrumental, canción inédita y cantante femenina solista. Ah, o sea, pasamos en tres rubros, bien, a la final. Y bueno, así que vamos, por lo menos tres obras van a escuchar. Conjunto instrumental, canción inédita y cantante femenina. ¿Canción solista inédita con cuál se presentaron? Ninguna del disco, no, justamente. No está en el disco. Es una chacarera. También llama, tuya, Andrés. Sí, sí. Se llama Entre las Tuscas y habla de una persona que vivía en Santiago del Estero. Y bueno, es una tragedia en realidad, pero es una persona que vive en comunión con la naturaleza, que tenía un rancho y vivía de las estrellas. Y el año pasado, el 16 de noviembre, la asesinaron un poco por el tema de expansión sojera y que esas tierras valían más. Cristian Ferreira. Cristian Ferreira, claro. Y bueno, es, la letra es un homenaje a él. Mirá vos, y me bueno, pareció que es un personaje que une entonces un poco, ¿eh?, el criterio de la devoción a la naturaleza, de vivir en comunión con la naturaleza, porque la manera de vida de él, por lo que estuve leyendo de todo, era una persona que no estaba devastando la naturaleza, sino vivía en armonía con la naturaleza, y una persona que se pierde, que vale un montón, pues esas son las personas que terminan sosteniendo que haya algo de monte, que haya aire, que haya, no sé, eso, por eso le hice la letra. Ah, bueno, entonces vamos a ir todos a escucharla ahí al Parque Náutico, sí, el 1 de diciembre, interesante. El 25 y el 2 también la vamos a tocar. El 25 y el 2, ah, ahí está. Ahí sí se puede tocar. El 25 todavía y el 2 la tocamos. También, y, sí. Muy bien. Justamente con esto de las canciones, se animan a musicalizar, digamos, un poema de Rafael Alberti, nada más y sí, nada menos, Los Mosquitos, precisamente. Sí, la balada de los mosquitos, es, según él, yo lo redefiní en Chacarera de los Mosquitos. Uh-huh. Y bueno, Rafael Alberti fue exiliado, uh-huh, vivió en el Paraná, bueno, tuvo que enfrentarse al franquismo, que fue terrible, y acá a los mosquitos, y le escribió esta a los mosquitos esta poesía. Hace igual como una, me parece. Y dice alguna cosa, picana de campesino, vampiro que trabaja, habla de cosas. Sí, hay una que tira, es tremenda. Sí, sí, sí. No me acuerdo, picana del campesino. Sí, sí, sí, asesino del poeta, verdugo de asesino del poeta. Asesino del poeta, esa es la que está. Sí, ah, me parece que está hablando de cosas, de otras cosas, cuando habla de los mosquitos. El mosquito incisivo que lo persiguió hasta las costas del Paraná. Sí. Tenemos para escuchar dos temitas más todavía. Aprovechemos para seguir escuchando al Entrevero y les dejo que elijan otro tema de este gran disco que estamos escuchando. Ah, Víctor Acosta desde Entre Ríos está escuchando el programa, le gusta mucho la música que hacen ustedes. Bueno, él hace chamarritas, hace chamarritas bien entrerrianas, ¿no? Bueno, bueno, tiene el conjunto Las Voces de Montiel. Y bueno, y además dice, bueno, ahí ya hay una competencia, pero dice: atención amigos de Buenos Aires, este domingo 25 de noviembre presentan su tercer libro, La Chamarrita Enterreana, porque también él es docente. ¿Pero en Entre dónde lo Ríos presentan? Lo presentan en la Querencia, en Villa Tesey, en Hurlingham, están un poco, bueno, más lejos. Que vengan a nuestro concierto. Así que igualmente es al mediodía, ¿eh? Sí, sí. Es al mediodía porque hay un almuerzo, bueno, mucha música y artistas invitados, así que primero pueden ir. Bueno, vayan a la se hacen un viaje y después Hurlingham, se vienen para acá. Comen bien allá y después se vienen para San Isidro, a la nave Cadma, en Ituzaingó 632 a las 19 horas, así que hasta tienen tiempo para dormir así, esto, en el colectivo, en lo que viajen. Así que bueno, aprovechamos para mandarle saludos también a Víctor Acosta. ¿Qué tema vamos a disfrutar ahora? Bueno, hagamos, si hay dos temas, yo haría Los Mosquitos, así hablamos. La letra. Y después cerraría con El Carnavalito del Duende, que es una que no es. Bueno, vamos primero con Los Mosquitos, que es el tema número 12 para Juli. Así lo va preparando. Nosotros, quédense, todavía tenemos un bloquecito más acá en la 88.3 para seguir hablando un poquito más con los chicos de El Entrevero y para escuchar un temita más de ellos. Mosquimos, si me dejas voy a cantar los mosquitos, mejor que como cantáis. Gallos furiosos del alba, perros rabiosos del cielo, legión de picas, nube de espadas, mosquitos. iguanodontes del sueño, elefantes de las sombras, gato garduño, león sediento, mosquitos, zarza mora voladora, espinos desesperados cerca y púas, yucas furiosas, mosquitos, fuego voraz sin amparo, parecela sin remedio, viruela mordaz, estilete, mosquitos, escuela del que andale, bofeteada del dormido, del no dormido, del mal despierto, mosquitos. Punzones de los caballos, alfileres de la siesta, plaga de aguja de los rebaños, mosquitos, asesinos del poeta, verdugos de esta balada, enterradores, al fin mosquitos, mosquitos, fuego voraz sin amparo, parecela sin remedio, viruela mordaz, estilete, mosquitos, espuela del que andale, bofeteada del dormido, del no dormido, del mal despierto, mosquitos. Muy bien, escuchamos entonces la balada hecha chacarera, sí, por Andrés Constantini, de los mosquitos. Bueno, interesante esta propuesta del entrevero, de la cuestión. Bueno, acá ustedes tienen palabras muy interesantes como el desprejuicio, el conocimiento, digamos, a partir desde ahí. Preguntarles qué proyectos tienen, cómo vienen andando, digamos, qué respuesta ven que van teniendo, si ven que esto que ustedes intentan, ¿no?, de unir, el público lo va recibiendo. Yo creo que sí, que la gente... Imagino que debe ser también un trabajo de hormiga, ¿no? Sí, sí, de hormiga, es de hormiga. Porque claramente no está apuntada a pegarla con un hit o esas cosas, sino que es un trabajo más profundo, más de base, digamos. Sí, sí. Sí, pues sí, es un trabajo de hormiga. Y digamos, la idea de ver si podemos entrar en Cosquín, que capaz, normalmente el lenguaje de Cosquín es un poco más popular que nuestro. Claro. Y capaz cueste un poco, no sé. Sin embargo, ahí, por ejemplo, una vez en Cosquín estuvo Juan Falú. Sí. Y creo que era con Samba de la Ribeña, la hizo el solo instrumental y la plaza se dio vuelta. O sea, sí, que hay una comunicación entre lo académico y lo popular, ¿no? Yo espero que sí. Bueno, también hubo músicos que... Lo peor es que no están tan presentes, claro, ahora, pero músicos que si bien no, capaz no era académico, pero que requerían como toda una predisposición espiritual para escucharlos como Atahualpa, ¿no? Claro. Que era la guitarra, claro, y la poesía. Y requiere, para mí requiere otra concentración. Sí, o sea, sí. Hay que ponerse... Hay que oxigenar el oído y... Y sí, y escuchar todo lo que te está diciendo, capaz de manera muy sencilla, pero bueno, pero a la vez hay que estar muy, muy encendido. Que no es una chacarera, vamos todos a bailar, nada que ver. Uh-huh. Entonces, sí, Cosquín tiene algo muy interesante y tiene un costado que también que está muy bueno, pero que no seríamos nosotros, que es como más popular, más sencillo, ¿no? Uh-huh. La idea de estar ahí, bueno, es un objetivo que ojalá podamos viajar. Uh-huh. Que es un poco para conectarse con todo. Te conectás con toda la gente que viene de todos lados. Eso es muy interesante. Sí. Bueno, digamos, a llegar a tocar en el escenario mayor sería un sueño, ¿no? Y sería una forma también de que de llegar a mucho más público y de ver qué pasa. Y el otro objetivo que tenemos sería grabar otro disco. Para mí es el siguiente, empezar a grabar ahora en febrero algunos temas. Ah, ya están, seleccionando los temas. Temas nuevos hay. Sí, tenemos para grabar otro disco. También la mayoría composiciones propias. Sí, hay composiciones de todo un poco. Y hay arreglos, sí. Y eso sería lo más acá, inmediato. Ya son igual dos objetivos muy importantes. Sí, bastante concretos. Sí, sí, para dar un disco es un esfuerzo enorme en realidad. Porque no parece fácil, pero el estudio, después la gráfica, la edición, componer, ensayar. Sí. Económicamente y de inversión de tiempo también. Sí. Sí. Sí, además el no grabarlo así nomás, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. El cuidado que se merece. Bueno, no sé si nos queda algo para anunciar, algo más que no hayamos comentado, algo que tengan ganas de decir. Aprovechamos este espacio. Yo podría repetir nuevamente, tocamos el domingo 25 en la nave Canmon, Ituzaingó 632, frente a la plaza de San Isidro. Y el domingo 2 de diciembre en la Oreja Negra, Uriarte 1271, Palermo. Y bueno, que nos sigan, si pueden, si tienen la computadora a mano, por el Facebook, el Entrevero o el MySpace. O bueno, tienen que comunicarse para ahí también pueden dejarles mensajes, sí. Y ven toda la agenda, sí. Pueden escuchar música. Sí, ahí inclusive. Publicamos también todo lo del grupo, está todo ahí. Perfecto. Mariana, ¿algo para agregar, algo para decir? No, agradecerte por el espacio y bueno, y a todos los oyentes también, muchas gracias. Bueno, por favor, ya saben que cuando estén por acá por Zona Norte, alguna presentación, tienen la barca, si no es este programa, el programa que está antes. Justamente un poco la idea de la radio es dar difusión a los artistas independientes que hacen las cosas con trabajo, ¿no? También, claro, que se nota que hay un trabajo detrás. Nosotros recordamos una invitación para esta noche, Guadalupe Fleitas en vivo, también otra artista de acá, de San Fer, de Victoria en este caso, que va a estar adelantando su disco, su próximo disco, viernes 23 de noviembre, 21 horas, $40 la entrada, Espacio de Arte del Teatro en Don Orione, 1084 Victoria, ahí muy fácil de llegar, donde están las 5 esquinas, está Libertadora en media cuadra, un lindo espacio para la música, así que esta noche los que quieran ir pueden ir ahí. Y les recordamos la invitación más cercana de los chicos que estuvieron aquí hoy con nosotros, el Entrevero, domingo 25 de noviembre a las 19 horas en la nave de Cadmon, la nave Cadmon, perdón, Ituzaingó 632 en San Isidro, la entrada es a la gorra. Así que bueno. Para todos los bolsillos. Exactamente. Muchas gracias, Julio Castro, en la operación técnica. Feliz cumpleaños. Espero que hoy la pase muy lindo. Nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo. Nos escuchamos en realidad el próximo viernes a las 12 horas en vivo. Y el lunes a las 21 por esta misma radio a la noche está la repetición. Así que bueno, ahí ya. Ahí dejamos la invitación para el domingo 2 de diciembre a las 21 horas en La Oreja Negra, Uriarte 1271 Palermo. Porque bueno, los que no fueron el domingo se lo perdieron, sí. Los que fueron ya saben de qué estamos hablando. Y el jueves, este mismo programa a las 14 horas por La Siestera Folclórica. Un saludo de paso para Víctor y Jorge, que hacen la radio, se estará también repitiendo. Después el lunes vamos después del programa de Juli Castro, de Mentes Peligrosas, de los hermanos Castro, Julieta y Pablo. Bueno, nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo viernes 12 horas con Encuentro con las Raíces. Muchas gracias, gracias. El Entrevero. Y nos vamos. ¿Nos vamos con qué tema? Con, digamos, el Carnavalito del Duende. Cuchi. Leguizamón. ¿Ese tema lo eligieron porque les gustaba o por...? Sí, es un tema. Contrasta un poco con el disco, que es bien alegre. ¿Y los arreglos? Porque ahí hay arreglos. Sí, los arreglos, sí, los hice. Los escribí yo. Y bueno, me parece que es un buen cierre. Nos vamos con el Carnavalito del Duende, que es el tema, claro, me hace seña. El número 6, Juli. Ahí está, prepara el 6, Carnavalito del Duende. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo, el duende está enamorado. aguas del carnaval, saltando, saltando. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo, el duende está enamorado, sombrero al nudo de su mano de plomo, las algarrobas del carnaval, saltando, saltando, con mi mano de la Navidita y te voy a acariciar.